Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo. Bueno, pues amigos, ha llegado el momento crucial de esta noche radiofónica en la que la otra mirada pone rumbo hacia tierras de Egipto. Allí nos vamos a un lugar llamado Swan y al otro lado del hilo telefónico esta noche se encuentra el profesor Alejandro Jiménez Serrano. Querido Alejandro, buenas noches y bienvenido a la otra mirada. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches en Egipto. Alejandro, lo vuestro ha sido un auténtico bombazo informativo. Cuando leo textualmente, arqueólogos españoles hallan una veintena de momias y un sarcófago en Egipto. Alejandro, ¿cómo empieza toda esta gran aventura? Pues comenzó en 2006, en 2005, cuando me incorporé a un equipo italiano que estaba trabajando en la necrópolis de los nobles de Asuán. Y bueno, realmente comencé a dirigir el proyecto un par de años después de que los italianos dejasen el proyecto y los egipcios me lo encargaran a mí. Entonces, realmente desde 2008, pues digamos que la excavación es española, ¿no? Claro. El dato es de relevancia y sobre todo importante. Hace un momentito el profesor y querido amigo tuyo, Miguel Botella, nos hablaba de esa introspección y de la importancia arqueológica que tiene. Para la gente de a pie, ¿cómo descubrir y qué importancia tenemos que hacer lectura desde una primera hora? Alejandro. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es un proyecto a gran escala. No solamente es el descubrimiento de un objeto o de unos cuerpos determinados, sino el contexto en el que nos hallamos. Es uno de los cementerios más importantes de Egipto, de época faraónica, los hallazgos que estamos haciendo nos están permitiendo comprender cuáles eran las costumbres funerarias en el antiguo Egipto, ¿no? Y sobre todo, no solamente desde el punto de vista tradicional en el que se centraban siempre en las personas de mayor rango, sino también en otras clases más bajas, ¿no? A ver, tenemos en la comunicación, hay algunos brevísimos cortes. Quiero recordarle a todos los oyentes que esta noche nos encontramos en directo con la necrópolis de Kubed en el Jagua, en Ausán, Egipto. Estamos conversando con el profesor de la Universidad de Jaén, Alejandro Jiménez Serrano, el cual es el máximo responsable de esta excavación arqueológica. Alejandro, me comentabas sobre la importancia de estos hallazgos. En una primera instancia, la comunidad arqueológica, la comunidad científica, ¿qué lectura ha hecho de vuestro hallazgo? Bueno, todavía es pronto para saberlo. En realidad, lo que esperamos es que la comunidad científica valore nuestras publicaciones que aparecerán en los próximos años, ¿no? Es ahí donde nos centraremos mucho más, detallaremos y contrastaremos con informaciones que ya estaban publicadas, ¿no? Todavía es pronto para decirlo, pero bueno, supongo que este tipo de hallazgos pues siempre alegra a los colegas. Alejandro, déjame comentarte esta noche en Petit Comité algo que Miguel Botella me pasaba, y era una fotografía tuya con un turbante y de ellos también ataviados con la misma historia. ¿Es uno un poquito Indiana Jones cuando está excavando en la propia arqueología del tiempo? Bueno, nuestra vida es lo más lejana, gracias a Dios, a las películas de Indiana Jones, porque lo único que tenemos que hacer es centrarnos en una excavación arqueológica, no en tener que pegar puñetazos, sacar pistolas y correr con los coches, ¿no? Sí. Por lo tanto, bueno, lo de la cuestión de los pañuelos en la cabeza y demás es por comodidad, porque al principio empezamos con los sombreros de paja de jornalero, que eran bastante bastante buenos para evitar las altas temperaturas, pero claro, con el paso del tiempo se van deteriorando y luego lo más fácil que se puede conseguir aquí pues son los pañuelos, ¿no? Y bueno, pues un poco nos disfrazamos, pero sobre todo lo que hay que intentar evitar es que el sol abrasador. Estamos ahora mismo a 15 de febrero y estamos a 34 grados ya de noche aquí, o sea que... Bueno, 34 grados... Se sufre. Me quiero imaginar lo que pensáis vosotros cuando esta misma noche desde Egipto veis como la vieja Europa está absolutamente congelada, termómetro bajo cero, y vosotros en mitad de las arenas del desierto. Sí, bueno, es un poco, realmente sí que te sientes en otra parte del mundo, porque claro, cuando ves a la familia por internet que están congelados, pues sí, la verdad que es un poco extraño, ¿no? Y nosotros aquí en manga corta y sudando, pero bueno. Es lo que tiene esto. Alejandro, me quiero colar esta noche también, si me lo permites, en ese perfil, ¿no? del tránsito personal del individuo, del científico y del hombre que hay en la ropa que vistes, ¿no? Vamos a ver, ¿qué te impulsó algún día a ti a dedicar tu vida y tal esfuerzo y al estar excavando al día de hoy en esa relación arqueológica? Bueno, a mí la necrópolis de Kubertelhawa me tenía fascinado desde que hace muchos años leí una de las biografías que están escritas en la fachada de una tumba, que menciona pues varios viajes que realizó un noble que se llamaba Gerhuf al interior de África, y en uno de los cuales trajo un pigmeo, que es la mención más antigua en la historia de la humanidad de este grupo humano, ¿no? Y desde entonces me sentí atraído por lo que eran los intercambios comerciales entre Egipto y África, y bueno, el mejor sitio para investigarlo era sin duda Kubertelhawa. De hecho, las personas que encontramos hay un alto porcentaje con caracteres negroides, ¿no? Es una oportunidad única, es el mejor sitio, y he tenido la suerte de que las autoridades egipcias hayan confiado en mí para poder estudiarla durante, espero, toda mi vida, ¿no? Claro. En ese sentido, Alejandro, te voy a pedir que hagas un ejercicio, sobre todo descriptivo, ¿no? Estamos utilizando el poder de la radio y su magia para que nos coloques un poco en situación. ¿Cómo es el yacimiento en el que estáis trabajando? Y si en un momento dado, cuando encontrasteis este gran descubrimiento, te sentisteis un poquito como el mítico Howard Carter. La colina de Kubertelhawa tiene forma piramidal. De hecho, es probablemente el altozano más importante de la zona. Y hay mucha arena. Arena del desierto, estamos las dunas, nos van tapando cada año lo que excavamos. Es de un amarillo que cuando se refleja el sol casi es cegador. La piedra, los afloramientos de piedra y donde están construidas las tumbas tienen unas tonalidades rosáceas y naranjas que son realmente preciosas, casi no necesitan decoración las tumbas. Y bueno, cuando descubrí, cuando hemos hecho estos hallazgos, sinceramente en muchas ocasiones lo primero que piensas es en cómo vas a tratarlo para que se conserve tal y como lo has hallado y que puedan disfrutar de estos hallazgos las generaciones futuras. Eso sí, te adelanto que es lo que se ha conocido recientemente en los medios de comunicación en la punta del iceberg. Estamos tramitando los permisos para poder dar a conocer lo que hemos encontrado en un par de cámaras intactas. Bueno, suena a titulares, querido Alejandro. Nos traes... estoy escribiendo ahora la solicitud de permiso para poder... mandarlo. Se te ve entre líneas y quiero que sepas, y quiero que sepas que vamos a estar a la caza y captura de tus noticias, porque quiero que vengas aquí y lo sabes que te vamos a recibir como hemos recibido al bueno de Miguel, con los brazos abiertos. Las autoridades en un país donde precisamente las cosas no están allí de aquella forma, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Estáis seguros allí o la jugáis? Bueno, no. Gracias a Dios, Asuán no tiene nada que ver con lo que son las grandes ciudades del norte, que es donde se está cociendo la revolución. Asuán es una ciudad que está a 1.000 kilómetros del Cairo, tiene una población muy alta de funcionarios, digamos es la capital más al sur que tiene Egipto, y allí la mayor parte de los funcionarios están de paso, ¿no? Entonces digamos que la gente no está muy comprometida con la ciudad, ¿no? Porque realmente es la Siberia de Egipto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la situación es muy tranquila. Nosotros no hemos visto grandes manifestaciones ni hemos tenido ningún problema. Y luego tenemos la suerte de no estar viviendo en la ciudad de Aswan, sino en una pequeña aldea que hay enfrente, donde tenemos alquilada una casa y bueno, trabajan para nosotros gente de la aldea. Y digamos que nos tienen acogido y, vamos, muchas noches se nos olvida cerrar el postigo de la puerta y dormimos con la puerta abierta, ¿no? Bueno. O sea que... Bueno, pues me alegro. Y tampoco... Con eso te quiero decir que, bueno, la situación en donde estamos es muy segura, ¿no? No sentimos miedo. Pues, querido Alejandro, de verdad, ya me anticipo desde aquí, esta noche, al enviarte a Suán, donde te encuentras, en Egipto, nuestra más sincera enhorabuena. Eres uno de esos científicos que desde aquí, desde España, queremos llevar por bandera, porque gente así son las que hacen destacar la comunidad científica. Alejandro, ¿cuánto tiempo te queda que estar en Egipto? Pues nos queda poco más de 2 semanas. Bueno, pues... En este tiempo es donde esperamos atacar una zona de la Gran Tumba, donde seguramente tendremos además muy buenas noticias, seguro. Bueno, pues Alejandro, es que se te ve las ganas. Sé que no puedes hablar porque hay un protocolo científico, sé que no puedes hablar, pero se te nota directamente en el plano más emocional, de que tienes una gran historia y que van a salir titulares como relámpagos. Esta noche me encanta que este programa se haya asomado ya directamente a la noticia. Esté donde estés, si está en Egipto, vamos a por ti. Y una vez que vuelvas por España, que sepa, y te lo decimos con todo el cariño del mundo, que te cogemos de la oreja, que ya te tenemos fichado y que, por favor, este medio, toda esta radio, quiere abrir las puertas de par en par para que vengas tranquilamente a contarnos cómo ha sido todo ese periplo. Esta noche desde España quiero que recibas nuestro más efusivo abrazo, Alejandro. Muchísimas gracias. Pues Alejandro Jiménez Serrano, muchísimas gracias, suerte con tu investigación, te estamos esperando a tu regreso a España. Muy bien, será un placer. Bienvenidos al Espacio Quo.